el término pago soberano. He aquí la pregunta, ¿qué es el pago soberano para las clases dominantes? ¿Y qué es el pago soberano para nosotros, los trabajadores y el pueblo? Primero hay que señalar que los trabajadores no debemos quedarnos entrampados en esta falsa consigna de patria o buitre, porque los buitres los tenemos también en la patria. No me refiero acá adentro, en la Argentina. Los que en la década ganada la juntaron con pala y trasladaron sus ganancias a sus casas matrices, fuera del país, por supuesto, o a los paraísos fiscales. Los buitres son el capital financiero, que representan, digo, como capital financiero, que saquean y depredan las soberanías de los países capitalistas dependientes como Argentina y como casi todos los países de América Latina. Para ellos la soberanía es ganancia sobre ganancias. Y el día 10 de septiembre de 2014, o sea, el día de ayer, quedará grabado en la historia que en ese día el gobierno peronista y kirchnerista como el día de la entrega de la soberanía. Pues el Congreso de la Nación, con la mayoría de kirchneristas peronistas, votó el pago soberano de la deuda con los fondos buitres. Aunque no leímos la totalidad de la argumentación de la ley, lo que podemos afirmar es que esta decisión política del gobierno y sus diputados y senadores es la subordinación y dependencia del capital financiero internacional. Entonces, se produce otra pregunta. ¿Quién va a pagar el costo político de esta ley de pago soberano? Que aunque se modifique el lugar de pago, igual se paga en términos que ponen los fondos buitres. El gobierno sigue siendo pagador serial, solo que esta vez embretando al Parlamento Nacional. Este fracaso de las políticas económicas de este gobierno y los anteriores sigue descansando sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo. Porque observamos, en estos tiempos, sobre todo, un brutal crecimiento de la inflación, las corridas bancarias, la bancarrota de las reservas del Banco Central y todo por el pago de la deuda externa, demostrada mil veces ilegítima y pagada mil veces más. Además, va de la mano con la entrega de recursos energéticos y la sangría de divisas por la especulación del capital financiero internacional. Estos son signos de un agotamiento de un modelo económico que nuevamente favorece a las ganancias de esos capitales en base de una mayor explotación de los trabajadores y el pueblo. La presidenta Cristina Kirchner y sus gobernadores nos vendían un relato nacional y popular hasta no hace mucho. Pero deciden, como tantas veces en nuestra historia, no ir contra los verdaderos responsables de esta preocupante situación, que son, ¿quiénes? Los buitres, los monopolios, los oligopolios y los formadores de precio. Todo lo contrario. Decide más ajuste y represión sobre la clase trabajadora y ya está sufriendo una devaluación de un 60% anual de su poder adquisitivo. Y esto sucede en este último año. Esto produce recesión, desocupación y suspensiones. El pago de la deuda externa significa más carestía y se nos hace insostenible las condiciones de vida de las clases populares. Por eso tendremos que tener presente en nuestra memoria el día de ayer, donde el gobierno peronista y kirchnerista y sus diputados aprobaron en el Parlamento la ley del pago soberano. Señora presidenta, diputados y senadores que votaron el pago soberano, le decimos, como pueblo y como trabajadores, que soberano o soberana viene de la palabra soberanía, según entendemos nosotros,

vamos a decir, los intereses de la clase dominante, que recurre a ciertas maniobras políticas en este caso para defender sus intereses. Y yo lo que quería agregar muy sucintamente es que este tema de los fondos buitres y toda esta embestida contra nuestro país o contra nuestro pueblo realmente es la expresión, vamos a decir, de la verdadera magnitud de la crisis del capital financiero internacional. Los fondos buitres son un emergente. Y en esto yo creo que ha habido un esclarecimiento importante por parte de todo el pueblo. Hace 20 o 30 años atrás, como decíamos fuera de micrófono con Cristina, ¿no? Sí. Hace 20 o 30 años atrás se hablaba de la deuda externa y en realidad a nadie le interesaba, nadie sabía realmente de qué. Mucha gente pensaba hablando. Que estábamos locos, ¿no? Va a decir, esto es loco de estar hablando, ¿no? Sí. Sí. Y hoy yo creo que es un tema que está instalado y que todo el mundo, bueno, sabe a qué nos estamos enfrentando. Nada menos que a la crisis del capitalismo financiero internacional, ¿no? Que no tiene forma de poder reproducirse. Así es. Bueno, y esos son estas consecuencias, ¿no? Sí. Claro. Bueno, y ahora íbamos a las efemérides, ¿sí? Ajá. Bueno, hoy tenemos como fechas, ¿no? Tenemos... Ah, sí. Ah, ahí le... Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos. Bueno, hoy, como dijimos, hay varias hoy es una fecha que hay varias recordatorios, ¿no?, de nuestra historia, historias lejanas y también contemporáneas, ¿no es cierto? Y tenemos el aniversario de Fuente Alba, como también el Día del Maestro, como es hoy, por quién, y también como el tema del 11 de septiembre del 73, del asesinato de Salvador Allende, y también el atentado a las Torres Gemelas. ¿Vos qué tenés, Su? Sí, también tengo que... Sebastiana Mendoza, una indígena, sí, fue asesinada en Guatemala. Ajá. En el año 1981. También una compañera antropóloga, luchadora por los derechos humanos, fue asesinada en Guatemala, la compañera Mirna Max, o algo así, no me sale bien el apellido. Sí. Bueno, ya mencionaste el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York y también la masacre de campesinos en El Porvenir en Bolivia. A las órdenes de terratenientes y empresario con la connivencia del prefecto Leopoldo Fernández, que a la actualidad sigue preso. Te hablo del 2003. Bueno, también tenemos... Como bien dicen los compañeros, tenemos que recordar a un gran luchador que fue un luchador docente, que fue Carlos Fuente Alba, que fue un maestro rural de la provincia de Neuquén, que bueno, fue asesinado por el policía Polete. Yo lo quería recordar a Carlos Fuente Alba con esta frase de Paulo Freire, que dice lo siguiente: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y bueno, Fuente Alba siempre está presente en nuestros corazones y también en nuestra posición como de alguna manera los argentinos que queremos educación para la liberación, ¿no? Él fue un luchador por eso, igual que Salvador Allende, porque venían de la misma formación y de pensamiento. Y yo quisiera hacer mención también al nuevo aniversario del asesinato del presidente de Chile, en 1973, hace 41 años, que fue asesinado en la Casa de la Moneda, ¿no? La Casa de Gobierno de Chile. Y podemos decir que él fue el primer gobierno comunista de un país latinoamericano, donde, bueno, las raíces occidentales y cristianos son muy fuertes. Era un hombre marxista, con una gran influencia del, en ese entonces, presidente de Cuba, Fidel Castro. Todo parecía indicar que sería una mala influencia para América Latina, ¿no? Teniendo en cuenta que existía un auge de pensamiento revolucionario en los jóvenes de los años 60 y 70. Y claro, los yanquis, que estaban en contra de todo esto, porque la lucha de los jóvenes de los años 70 era contra el imperialismo yanqui, que era el más claro para todos nosotros, ¿no? Y entonces, claro, no le perdonaron esto. La Casa Blanca puso a funcionar de inmediato su maquinaria maquiavélica para terminar con la democracia chilena, asesinando a su presidente, que no se rindió ante las fuerzas represivas del imperialismo y pagó con su vida su convicción revolucionaria como marxista y como comunista. Ese es nuestro homenaje a él. Pero también tenemos que recordar que esta semana se cumplieron 25 años del asesinato de María Soledad Morales, una niña de 17 años de edad, y luego de haber sido abusada y golpeada, fue masacrada. Fue un crimen que marcó un antes y después en el país y reveló íntimos vínculos entre la impunidad y el poder político. El reclamo de justicia generó una gran movilización social sin precedentes, expresada a través de cada vez más multitudinarias marchas del silencio encabezada por la hermana Marta Peloni, rectora del Colegio del Carmen y San José, así como los padres y amigos de la víctima. Y bueno, María Inés, hoy también se recuerda un día luctuoso para la humanidad. Sí. El 11 de septiembre del 2001 se produjo el atentado, el autoatentado yanqui a las Torres Gemelas. Uh-huh. Y esto yo creo que marcó el inicio de la crisis del capital financiero internacional. Aunque han circulado innumerables versiones, la realidad es que fue el propio capital financiero el que pergreñó este atentado, ¿no? Sí. Porque justamente era la eclosión de las burbujas financieras que, bueno, necesitaban un, vamos a decir, un episodio. Una distracción y no solamente y eso. Y confusión. Una confusión, claro, para consolidar el predominio del capital financiero. Las consecuencias las tenemos hoy, uh-huh, en la Unión Europea, y bueno, los fondos buitre obedecen a estos señores. Así es. ¿Y tenemos algo más, por ahí? ¿Sí? Bueno. Vamos, sí, a desarrollar el homenaje al Día del Maestro con nuestro representante, Carlos Fuente Alba, porque no dijimos lo de Sarmiento, porque no nos representa en absoluto, en otro bloque. Ah, bueno. Bueno, de cualquier manera, hoy es el Día del Maestro. Un saludo muy especial a todos los maestros y maestras, que son los primeros y las primeras formadoras de una sociedad, ¿no? Como realmente, primero se empieza por su hogar, su casa, pero la escuela. Y es tan importante esto que hoy salieron medidas que después vamos a comentar, porque la verdad que nos sorprendió este cambio, estas modificaciones en el sistema educacional, ¿no? Para nosotros, hasta ahora, lo que hemos visto es lamentablemente un vaciamiento del conocimiento hacia estos niños que se van a ir formando en algo que no es educación para la liberación, como dijimos. El conocimiento para ellos va a ser superficial por lo que estamos viendo. Y es una manera de tercerizar la educación, ¿no? Será porque como ir hacia una educación para la dependencia, ¿no? Bueno, vamos a la tanda y vamos a seguir comentando esto, ¿no? Música.

es que allí se plantea la relación entre los grupos económicos hegemónicos en el país y la represión ilegal. Las medidas económicas implicaban necesariamente la represión ilegal de cualquier movimiento de resistencia, claro, lo que demuestra la conexión directa entre el accionar criminal de la dictadura y el proyecto de transformación del capital económico, dice el Centro de Estudios Legales y Sociales en esa querella que presentó la semana pasada, sí, en esta causa que comentábamos, sí, en la que se investigan las desapariciones de los trabajadores de la empresa Molinos Río de la Plata, Sociedad Anónima. Que en un tiempo se había comentado y después sí, eso se llamó a silencio. Se llamó a silencio totalmente, durante mucho tiempo y parece sí, que favorablemente el CELSA ahora ha podido reflotar el tema, ¿no? Qué bueno. Y sí, una pregunta, Marinés, ¿cómo, contanos cómo fue que se inició esta causa? Bueno, este expediente fue abierto el año pasado por los hijos de tres desaparecidos y se propuso en este juicio, digamos, investigar la complicidad de los integrantes del directorio de la empresa Bungibón y de su personal jerárquico en estos delitos de lesa humanidad. El escrito del CELS es clave para interpretar no solamente este caso, sino en el caso de estos tres compañeros desaparecidos, sino también el de muchas causas en las que se analiza la responsabilidad empresaria en los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Entre otras cosas, este juicio profundiza el rol de las comisiones internas en la puja estructural entre capital y trabajo. Destaca la emergencia de una figura de la víctima, ya que no solo está pensada en su dimensión de militante político, sino como claro, víctima de crímenes de lesa humanidad, que esa es la verdadera dimensión que tiene. Claro, sí. Cosa que hasta el momento siempre se lo solayó diciendo, bueno, eran militantes, eran montoneros, eran izquierdistas, eran, sí, qué sé yo, subversivos, no sé, cualquier sí, otra calificación que se les diera, ¿no? Ahora bien, en este caso, lo que aparece fundamentalmente es la figura de la víctima en su doble condición, como trabajador, pero fundamentalmente como trabajador organizado. En ese claro, contexto se explican las medidas que tuvieron como objetivo resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social en poder de la clase trabajadora, que era un poco lo que vos planteabas con relación a la masacre, digamos, que devino luego del golpe militar de Chile. Claro. O sea, es decir, sí, era el proletariado, la clase obrera organizada y consciente. Sí, claro. Y realizando sus reivindicaciones. O sea, no era cualquier cosa. Claro. Todo claro, lo demás se trató de diluir, sí, digamos. De tapar. De tapar, sí, claro. Sí, sí, sí. A diferencia de las líneas de solución intentadas durante la segunda sustitución de importaciones, que habían tenido como trasfondo la permanencia del modelo de industrialización y de las relaciones industriales, las diversas políticas operadas en nuestro país a partir de marzo de 76, y en realidad antes, sí, en realidad fue antes, no solo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones políticas de la clase trabajadora, sino que simultáneamente promovieron transformaciones económicas que alteraron profundamente las bases estructurales. Para decirlo brevemente, claro, fue una política destinada a destruir la industria. Por lo tanto, primero tenían que empezar a descabezar a los trabajadores más conscientes y organizados. Eso claro, mismo. Por eso, gran parte o la mayor parte de la represión y del total de los 30.000 desaparecidos, el porcentaje más importante son trabajadores de comisiones internas, delegados, o sea, el sector de la clase obrera organizada y de base. Sí. Que en muchos casos, en la mayoría, estaba enfrentada a las conducciones burocráticas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Esta información tiene gran importancia para nosotros como clase obrera y como representantes sindicales, en este caso, ¿no?, en defensa de los derechos de los trabajadores, porque permite analizar la responsabilidad hasta ahora oculta, como dijimos, entre la burguesía y la represión ilegal. Sí, Cristina, tenés toda la razón del mundo. El CELS ha planteado textualmente: el avance del proceso de justicia en nuestro país ha llegado a investigar la responsabilidad de las empresas en los crímenes de la dictadura, no solo como hechos aislados, sino como parte de un plan sistemático dirigido desde las altas esferas del gobierno y de las cúpulas empresariales para la transformación del modelo económico. Más claro, adelante, el mismo CELS agrega: Desde luego, esta transformación traía aparejada la necesaria reducción de los derechos laborales de la clase trabajadora y la concentración económica en grupos reducidos. ¿Cuándo y dónde fue presentada esta querella, María? Bueno, para empezar, Luis, es necesario señalar que se trata de un escrito muy meduloso, muy extenso. Consta más de 40 páginas y se presentó el viernes pasado ante la Justicia Federal de La Plata, donde está radicada la causa Molinos. Es la primera vez que el CEL se presenta institucionalmente como querellante en estas causas de complicidad civil que avanzaron en los últimos 3 años. ¿Nos podés dar algunos detalles del caso? Sí, cómo no, Cristina. A mediados del año pasado, 3 hijos de desaparecidos de la empresa Molinos, acompañados por una profesora de historia, reunieron todo su historial, el material de archivo, y salieron a golpear puertas para reunir datos sobre lo que había sucedido en una de las principales plantas de molinos de Río de la Plata, ubicada en la ciudad de Avellaneda. Sí. Se presentó ese material en la justicia, acompañados por el abogado Javier Garín, en una presentación en la que pidieron que se investigue a los directivos del grupo Bungibor por el secuestro y desaparición de por lo menos 20 trabajadores en la planta de Avellaneda y de una niña, junto con estos 20 compañeros. Hoy la presentación del CELS reúne, por otro lado, a 24 víctimas, entre ellas la esposa de uno de los trabajadores y una hija, aunque insisten en que el universo completo de las víctimas puede ser mucho mayor. Todos los secuestros se produjeron a partir del golpe de 1976 hasta fines de 1978. Hubo varios hechos aislados, pero el operativo más importante ocurrió el 7 de julio de 1976 en la puerta de la planta, entre las 5 y 6 de la mañana, hora del ingreso del turno mañana, por supuesto, de los trabajadores. 3 camiones del ejército estacionaron sobre la calle de Anfunes y cargaron a un número aún incierto de trabajadores, que de acuerdo a los relatos va de 20 a 80. 3 están denunciados en esta causa y siguen desaparecidos. ¿Cómo? Sí, voy a preguntarle si querés. ¿Cómo fue que se llegó a determinar, digamos, la responsabilidad del sector empresario en la desaparición forzada de trabajadores? Para empezar, es necesario mencionar y recordar que del total de los 30.000 desaparecidos, como ya habíamos dicho hace un rato, el mayor porcentaje corresponde a trabajadores y delegados de base que estaban enfrentados a las cúpulas burocráticas sindicales. Desde esa perspectiva y desde el inicio, los primeros querellantes presentaron los secuestros y desapariciones como efecto de una disputa entre capital y trabajo. El CELS justamente retoma esta línea de argumento, y todas las víctimas pertenecían o estaban cerca a la comisión interna que ganó las elecciones en 1973. Había militantes, por ejemplo, de la JTP, de Montoneros, uno de Organización Comunista, Poder Obrero, 2 eran de la planta de Paseo Colón. Los trabajadores habían llevado adelante planes de lucha, tenían organizadas brigadas de control de precios para frenar las políticas de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Y sumaron los efectos de este siniestro plan de los BON. Esperamos que esta vez la causa no se estanque y que pronto llegue a buen término. Eso, esperemos que se investigue hasta sus últimas consecuencias, diría. Pero tengo otra pregunta, pero vamos a un temita musical. Vamos a la tanda, como no. A ver. Ahí va, ahí va. Cuando yo crezco en histeria, ustedes también, ¿eh? ¡Fuerte! Estoy globalizado. Las tengo como tantos ajustes y la recesión, bajada de bolsas y devaluación, fondo monetario y dolarización, el Banco Mundial paro inflación, hay días que me piso la globalización, porque a un globalizado se le hinchan peor que a un despreocupado globalizador. El grupo de los 8 se ha vuelto a encontrar. Cada vez que lo hacen me pongo a temblar. entre comilonas van a conversar sobre las ventajas del mundo global, de la deudocracia que hay que preservar. De elegir al pedo ya no aguanto más, tengo las urnas llenas de tanto votar. Estoy globalizado, las tengo como flor. Por la tele dicen todo marcha bien, los caras podridas que pone el poder, correcto, sonriente, democratic men, Aznar, Fujimori, Chirac, Menem, antiterroristas, Sharon, Putin, Blair, la secta que tiene a Dios de rehén es Rueder y el asno de la USA. Afuera están gritando los inadaptados, esos que no ven que el mundo ha cambiado. Todas las ventajas que hemos conquistado, antes que me vengan a globalizar. Yo era un pobrecito de un solo lugar. Ahora que ya estoy bien globalizado, soy pobre como antes, pero en todos lados. Estoy globalizado. Qué buen tema, María Inés. ¿Qué es lo, quién cantaba y qué nos decía, Luisito? Este tema lo canta Rafael Amor y se llama Globalizado. Buenísimo, la verdad que... Y bueno, yo tenía una pregunta. Exactamente. Pero pasando a otro tema, ¿no? En realidad, eso, ¿qué, más o menos, qué otra noticia nos traes? Porque... Bueno, también vamos a comentar, publicada esta última en Página 12, el lunes pasado, que se titula Ultiman detalles para activar el swap. Juan Carlos Frávega se reunió con su par de China, Zhou Xiao Juan, en Basilea. Uh-huh. El presidente del Banco Central informó que analizaron la puesta en marcha de un convenio con China por 11.000 millones de dólares. Sí. El titular del Banco del Pueblo Chino le transmitió a Frávega el apoyo de su país a la Argentina en su pelea con los fondos buitre. Sí. El presidente del Banco Central, Juan Carlos Frávega, se reunió el domingo pasado con su par China, Zhou Xiao Chuan, con el objetivo de ultimar detalles para la puesta en marcha del swap de monedas o canje financiero por 11.000 millones de dólares, según informó la entidad monetaria a través de un comunicado. Uh-huh. El encuentro bilateral se desarrolló, como dijimos, en Basilea, Suiza, en el marco de la reunión bimestral del Banco de Pagos Internacionales, BIS, por sus siglas en inglés. De esta reunión participan más, o de esta entidad, perdón, claro, mejor sí, dicho, participan bancario, más de 50 presidentes de bancos centrales de todo el mundo. Durante el encuentro, el titular del Banco del Pueblo Chino, PBC, según las siglas en inglés, le transmitió a Frávega el apoyo de su país a la Argentina en la controversia que se suscitó en un juzgado de los tribunales de Nueva York con los tenedores de deuda que no ingresaron en los canjes realizados en los años 2005 y 2010. ¿Qué se analizó en la reunión de Basilea, bueno, en Suiza? Bueno, te diré, visitó Frávega y el representante del Banco Chino, pues no lo puedo volver a pronunciar, sí, medio difícil. Claro. Analizaron los mecanismos para poner en marcha la activación del swap convertible de monedas que fue suscripto en julio último y que permitirá desembolsar por tramos, de acuerdo con los requerimientos de ambos países, un monto total por hasta 11 millones de dólares para garantizar la estabilidad del tipo de cambio, uh-huh, según informó el central. El convenio pone a disposición de la Argentina la posibilidad de solicitar desembolsos de yuanes y depositar el equivalente en pesos con un plazo de reintegro de 12 meses a una tasa entre el 6 y el 7% anual. esta línea permitiría mejorar las condiciones financieras para promover el desarrollo económico y el comercio de ambos países. El intercambio tendrá como usos principales favorecer las inversiones en la moneda del país proveedor de fondos y fortalecer el nivel de reservas internacionales de la parte que solicite ese desembolso. Para decirlo muy brevemente, se contrae más deuda con este swap. Y claro, si es que contamos con información correcta, ¿no? Desde hace ya tiempo que el gobierno analiza la posibilidad de implementar este tipo de convenio financiero. ¿Es verdad esto? Sí, Cristina, es cierto. Desde mediados de octubre, el Ministerio de Economía y el Banco Central trabajan en la posibilidad de reactivar el convenio entre las bancas centrales de ambos países, denominado swap de monedas, que fue firmado en el año 2009 y venció en el año 2012 sin ser utilizado. A diferencia de otras fuentes de financiamiento internacional, como la que ofrece el Banco Monetario Internacional, el Banco Mundial, el acceso a los recursos chinos no contempla condicionalidades para la política económica argentina. El acuerdo anterior implicaba que la cuenta contingente podía utilizarse solo por cuestiones comerciales entre ambos países a través del pago compensado de importaciones. Es decir, dicho en dos palabras, se favorece la importación de productos chinos. Y la tratativa para la renovación incluyeron un intenso debate sobre tasas de interés y los alcances de la línea contingente, lo cual fue ampliada a más usos, más allá de la esfera comercial, como la posibilidad de fortalecer las reservas con un pase de yuanes contra pesos. O sea, en una palabra, es una manera de ir reemplazando el dólar, pero al costo de deuda con China. Con China, claro. La disponibilidad. O sea, el imperialismo mandarín en este caso. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Ya a estas alturas no tiene mucha diferencia. Sí. La disponibilidad de recursos funciona en ambos sentidos. La firma del acuerdo se enmarca más bien en una clara estrategia geopolítica de expansión de la influencia de China. Y en este marco de expansión de la economía china, seguramente han existido otros convenios, ¿no? Como el que se ha acordado con Argentina, sí, ¿verdad? La verdad que es larguísimo. La expansión de la economía china no es secreto para nadie. Uh-huh. El último swap firmado por el Banco Popular de China fue el 9 de octubre último con la Unión Europea por 350 mil millones de yuanes, o sea, 55 mil 500 millones de dólares. Mirá vos. Disculpe. Qué bárbaro. Este año también firmó acuerdos. Bueno, no vamos a dar todas las cifras porque son enormes. Sí, pero nos perdemos en la cifra, los números. Se firmaron acuerdos con Albania, Hungría, Reino Unido, Brasil, renovaciones de estos pases con Indonesia, Islandia, Singapur. El año anterior, o sea el 2012, se firmó con Ucrania, con Australia, Mongolia, Turquía, Malasia, Emiratos Árabes. A su vez, también se había acordado con Pakistán, Tailandia, Kazajistán, Mongolia, Uzbekistán y Nueva Zelanda. Además de los swaps con la región administrativa especial de China, o sea, Hong Kong, en este caso por 64 mil millones de dólares y con Corea del Sur por 58 mil 100 millones de dólares. En la actualidad, el yuan puede ser convertido libremente en dólares, euros u otra moneda en plazas internacionales como, por ejemplo, Hong Kong, Londres, Singapur, entre los mercados más importantes. Como vemos, no pierden tiempo los socialistas chinos, no, que se dicen comunistas, pero que hacen estas cosas, ¿no? Claro, no, pero sí. No, el relato al revés no es solamente propio de los argentinos. Nos mienten en todos lados, ¿viste? Sí. Lamentablemente es así. Sí. Y bueno, y si es que estamos con información fidelina, no, vos tenés otra pregunta, ¿no? Necesito... Sí. Bueno, podemos continuar, no importa. ¿Qué reflexión podemos hacer acerca del predominio de China en nuestro país? Bueno, esto es algo que no se puede negar. Los ejemplos sobran. Por ejemplo, los ferrocarriles adquiridos en China, los insumos de todo tipo. Citamos, por ejemplo, la industria electrónica, la informática, la lista es extensa. Sí. Las ventajas que nos puede dar este tipo de swap, es que nos alejamos del FMI para caer en el imperialismo chino. Realmente las perspectivas futuras son bastante sombrías porque estamos lejos de llegar a la tan mentada independencia económica. En mi opinión, no es más que una nueva maniobra de la burguesía en este caso financiera internacional, para incrementar la dependencia. Bueno, ¿qué otra noticia alentadora para nuestra economía podés comentarnos, Marinés? Porque todo esto ya, la verdad, que al final, viste, salimos de Guatemala, en Guatepeor, no sabemos. Y sí, esta es, en mi opinión, son las consecuencias de las crisis tremendas que tiene el capital financiero internacional y que se va a expresar de esta vamos forma. A decir, en todos los mercados y en todas las en todos los países, ¿no? Claro, sí. Ahora, hablando de países, sí. Tenemos una última información que se titula Amenazas en el desarrollo, está escrita por los periodistas Mauricio Cristófaro y Jerónimo Rodríguez, también publicada en el diario Página 12 el lunes pasado, sí. Y que se refiere a que bajo el esquema de apertura comercial y desregulación de la economía que se produjo en nuestro país desde el año 1974 hasta el 2001, esto trajo aparejado la destrucción de gran parte del tejido productivo nacional que se había logrado construir en la etapa anterior, desplegada entre la década del 30 y mediados de los 70, definida como una etapa de industrialización por sustitución de importaciones. ISI es la sigla. Sí. El síntoma de este fuerte retroceso resulta claramente observable en la caída ininterrumpida que ha tenido la participación de la industria en el PBI, o sea, el Producto Bruto Interno. Sí. De un 25% que tenía en 1975, este 25% es la incidencia que tenía la industria nacional, me refiero. Claro. Pasó al 16% en el 2001. Uh-huh. Con la ruptura del modelo de convertibilidad, la implementación de políticas activas permitió una recuperación acelerada de las capacidades industriales del país. En efecto, el elevado crecimiento de la actividad industrial supuso un cambio en la dinámica del empleo del sector, reduciendo sustancialmente los niveles de desempleo y mejorando, en cierto sentido, la distribución del ingreso. De esta manera, tras un periodo de casi 30 años consecutivos de destrucción de la matriz industrial a partir del 2003, comienza a vislumbrarse un periodo, un plazo breve, donde la industria se reposiciona como un factor central. Sin embargo, el potencial crecimiento industrial local se ve limitado por una problemática ininterrumpida desfasaje del ICI, o sea, de esto que habíamos dicho, de la sustitución de importaciones. La restricción externa, y esto es la disponibilidad de dólares que posee el país para abastecer a la industria de insumos importados, que ya lamentablemente no se fabrican acá. Entonces, necesariamente tenés hay que adquirirlos. Y ahí tenemos un cuellito de botella impresionante, ¿no? Sí. Uno de los puntos cruciales para llegar a un verdadero desarrollo es la balanza deficitaria del sector industrial. Por lo que vemos, no hay hasta ahora una propuesta que permita superar esta situación, ¿verdad? No, la verdad que no. En términos de producción, un punto crucial lo constituye la balanza comercial deficitaria de este sector industrial. A pesar de su despliegue actual y de toda la propaganda, sí. No se ha logrado una modificación estructural, por lo que su producción sigue dependiendo de una vasta cantidad de insumos que aún no se pueden producir en el país. Tenemos, por ejemplo, el sector automotor. Su producción aumentó de 169 a 791.000 unidades anuales en el periodo del 2003 al 2013, mientras que el déficit, o sea, esta producción que trajo, en lugar de traer ganancias, digamos, trajo un déficit comercial de autopartes que se incrementó de 1.200 millones de dólares en 2004 a 8.100 millones de dólares en 2013. Esto se debe, al igual que en gran parte de los sectores industriales, a la creciente cantidad de divisas que son necesarias para la importación de piezas y los componentes. Prácticamente podemos decir que la industria nuestra automotriz es nada más que el ensamble de partes. Claro, sí. ¿Y cuál sería tu entender, no? Por ejemplo, una de las mayor limitación. Y sin duda, Cristina, el sector energético. Claro. Durante 2013 el déficit energético fue de 6.000 millones de dólares, explicando gran parte de la reducción del superávit comercial del país. A estos datos surge como una estrategia para el ahorro de divisas alcanzar el autoabastecimiento energético, y en busca de ese objetivo, la recuperación de YPF y la construcción de represas eléctricas como Atucha 12 se constituyeron como propuestas vamos a decir, tendientes sí. por parte del Estado a paliar esta situación. Pero los resultados de esta política serán concertados recién a largo plazo. Por ahora no se avisora ninguna solución sustentable. Y por último, ¿no? Si se me corre una pregunta, con la tremenda crisis económica y financiera a nivel mundial que se avecina, ¿cómo se puede resolver la situación descripta y cómo podemos los trabajadores buscar una solución, dado que la burguesía Perdón. Argentina demuestra ser absolutamente incapaz de salir de estos atolladeros? Bueno, Luis, no del acuerdo con China. Bueno, Luis, yo creo que en el marco de este sistema capitalista eso es absolutamente imposible. La única salida posible es que simplemente los pueblos de todo el mundo comprendamos de una vez que solo el pueblo salvará al pueblo. Ah, sí. Los ejemplos que hemos dado lo clarifican sí. perfectamente, ¿no? Sí. Y repetimos lo de siempre, somos Latinoamérica y debemos unirnos a todos los pueblos del continente para encontrar una economía que contemple nuestras necesidades. Claro que esto no lo va a hacer ningún gobierno burgués. Claro, lo tenemos que hacer los pueblos. Los pueblos. Para eso tenemos que unirnos, por lo menos los pueblos de Latinoamérica, para enfrentar a estas políticas de sometimiento y de sofocación a nuestros intereses, ¿no? Y de todas estas mentiras que nos cuentan. Bueno, y como siempre, Marinés, nos dejás pensando. Entonces, bueno, la tarea va a ser, ¿cuál va a ser la conclusión para el otro jueves, ¿no? Bueno, muchas gracias y vamos ahora a la tanda, ¿no? Gracias, Marinés. Bueno. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Disfrutá de chatear con amigos, ver videos y compartir fotos con SkyMax. SkyMax, el nuevo servicio de internet que llegó a tu barrio. SkyMax es rápido y no necesitas cable ni teléfono. Disfrutá de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011 5093 5000. Contrata SkyMax. 011 5093 5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.

años la muerte mata. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Por la calle que el pueblo vuelve más ancha, corre a mares la sangre de los que marchan, pero si alza la voz, ruda se irá, que avanzan a pie firme por el mañana, con Teresa Rodríguez y Fuente Alba. Queridos amigos. Estamos en el aire ya, chicos, y en convocatoria a la unidad de clase. Y si me permiten, les quiero mandar un abrazo y un saludo grande a Hilda Ruiz, que se mejore, sabemos que está enfermita. Y también, especialmente, quiero mandar saludos a Flair en Francia, donde están escuchando por internet. Así que un abrazo grande a mi hija Pili. Y también a sus tías, a Margot y a Sabina, que allí están cenando y escuchando nuestro programa. Así que un abrazo grande y emocionado para ellas. Sí, un abrazo grande y la mamu se emocionó ahí. Bueno, no llores, Cris, que falta todavía para terminar el programa. Sí. Y bueno, vamos a llorar por el tema que hablábamos recién de tantas cosas con respecto a nuestros maestros y maestras, sí, que realmente da vergüenza que la ministra Nora de Lucía salga por los medios de comunicación, la vimos en el canal de La Plata, diciendo que... Anunciando la nueva medida supuestamente para mejorar la calidad educativa. Y nos compara con Finlandia, que no tienen escalas de evaluación como en otros países de Latinoamérica. Sí. Es increíble, sorprendente. Diría, no, es consecuente con su... Sí, con esas políticas de vaciamiento, ¿no? En cuanto a la educación. ¿Sí? Exactamente, porque... Hay una docente que fue sancionada, una maestra de plástica. Yo supongo que los medios de comunicación pusieron la palabra sancionada de modo tal de darle mayor envergadura a esta situación por haber aplazado a un estudiante, ¿no? Sí. Pero yo creo que no fue sancionada, sino que le llamaron la atención a través de un acta y demás. Sí. Pero escuchándola, fundamentando la compañera docente, sí, realmente... tienden a hacer eso, al vaciamiento educativo, realmente, porque nosotros acá en el conurbano vivimos permanentemente esa situación de falta de pagos a los docentes suplentes, ni hablar a los auxiliares, sí, porque una institución educativa realmente funciona si toda la comunidad educativa puede hacer sus aportes, sus... requerimientos, críticas y demás, ¿no? Así es. ¿Cómo es, papá? Sí, como nos sorprendió esto, ¿no? Justamente en el día del maestro, ¿no es cierto? Es decir, anunciar estas nuevas medidas que realmente no nos parece que contribuyan a que tomen mayores elementos de conocimiento en el estudiantado, sino todo lo contrario, es como precarizar la enseñanza, porque si no va a haber calificaciones, por lo que yo entendí, ¿no? O capaz que leí una parte y me falta la otra. Tengo la esperanza de que a lo mejor en la argumentación esté la explicación, porque lo que yo he escuchado es que realmente no van a tener cuadernos ni de comunicación los chicos, ni tampoco va a haber aplazos, no van a dar exámenes, no sé, yo la verdad que... No, perdón, algunos escuché que podían tener una previa o dos, iban a tener un tutor, como decíamos antes, en mayor precarización. Claro, y muy parecido a los fines, en todo caso. Exactamente. Ese programa, ¿no?, para los oyentes, explicamos qué son los fines, ¿no? Sí. Explícalos, Son 8 encuentros generalmente por cada materia que adeudan los estudiantes, adeudan, valga la palabra. Sí. Seguimos debiendo, ¿no, Cristina? Sí. El pueblo argentino, la clase trabajadora, sigue debiendo este país, por favor. Sí. Y en este caso son materias que los estudiantes asisten y también tienen un régimen de asistencia. Y tampoco son honorarios pagos como correspondiese a las compañeras y compañeros que lamentablemente tienen que trabajar en fines porque no tienen otra opción. Claro, porque, pero eso es precarizado. Exactamente. Acá nos da un aporte el compañero Julián, sí, de que no las cubre la aseguradora de riesgo del trabajo, no tienen obra social, porque como no llegan a cumplir los 3 meses de trabajo en esos 8 encuentros... Ni las horas suficientes, claro, no se le computa. No, no son trabajadoras ni trabajadores, realmente no... Claro, menos obra social, ni pensar en jubilación, creo. Claro. Realmente súper precarizado. Y nosotros, como denunciaba también esta docente, somos las personas que cobramos en negro, sí, digamos, no registrado, la mayor suma de dinero. Claro. O sea que el trabajo negro que el propio Estado produce, ¿no? Exactamente. Que dice combatir el trabajo negro. Pero ahora te vamos a presentar, acá se nos sumó a la mesa nuestro compañero Roque Acosta, que es prosecretario gremial. De ATE Moreno Merlo y secretario gremial de CTA. Eso, hola. Muy buenas noches a la audiencia, muy buenas noches a Cristina, muy buenas noches a Susana. Sí, la verdad que es precarizar la educación es para que... Para que los pibes no piensen, claro, la situación que está en el país, ¿no? Claro, no quieren tener gente formada, todo lo contrario, ¿no es cierto? A ver si se dan cuenta que nos están explotando. Esa es la verdad. No hay que avivar giles, Roque, esa es la idea. Así que claro, bueno. Ni Paulo Freire estuviese, la verdad, no sé. Porque así como es. Él decía, la educación no va a transformar al mundo, sino a las personas que vamos a cambiar el mundo, ¿no? Claro. Pero cualquier transformación es una revolución. Claro. ¿Y cómo vamos a concientizar a los estudiantes? Claro. Es mucho peligro. Es peligro para estos funcionarios que son serviles al Fondo Monetario, al Banco... Al imperialismo yanqui, a los imperialismos chinos, en este caso ahora, que se sumaron también como desde otro lugar, ¿no? Y tiene que ver con eso, porque la educación que nosotros pretendemos como pueblo es una educación de formación para la liberación. Y esto no es todo lo contrario. Esto es precarizar la educación para que no adquieran conocimientos, no los ayude a pensar ni a reflexionar y mucho menos a organizarse. Precarizar todo. Así es. Bueno, y con eso es mano barata también. Abaratar la mano de obra, claro, sí, por supuesto. Esclavos cuerdos, o sea, aceptando la esclavitud, viste, de alguna manera. Sí, perdón, Susana. No, está bien. Digo también, sí, sí, que nosotros homenajeamos al Día del Maestro con la figura del compañero Fuente Alba, porque... realmente Sarmiento no nos representa. ¿Qué decías, Roque, vos con respecto a Sarmiento? ¿Cómo vamos a reivindicar esa figura? ¿Por qué? Bueno, porque es un genocida. Fue uno de los que mató a los indios, a los gauchos también. Y a los negros, que los mandaron a las guerras. Y a los negros, ¿no? Negros decimos a los origen africanos que sí. Estuvieron en el país. Sí. Estaría bueno que se haga... se legisle para que sea el Día del Maestro cuando falleció Fuente Alba, ¿no? El 4 de abril de 2007. Sería buenísimo. Vamos a poder hacer un... Sí. No sé, vamos a otro tema musical. ¿Sí? ¿No? ¿No tenemos más temas musicales? Pone un separador. Bueno, no importa. Pone un separador y va a venir Gilda. ¿De separador? Sí, me parece que sí. Bueno, pero pobre lo dejamos con la palabra Roque. No, porque está bien. Entonces, vamos a recomponer la mesa. Vamos a un tema musical, cualquiera que ponga el compañero, y nos arreglamos acá. Nos volvemos a recomponer, ¿sí? Sí, sí. Así es. Entonces, ¿qué hacen? Juntan gomas, juntan las gomas de los neumáticos, las apilan y las prenden fuego, les prenden fuego. Se arma una humareda terrible, como una especie de hálito negro ante el sistema y el plan de exterminio. Y dice así, dice que se siente olor a goma quemada. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crece y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer, piel y huesos, marcha, y en sus pechos consumido, va mamantando otro hambriento recién parido. Cantamos para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada, temen que se chamuque la historia. Cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Y van al corte padre firme frente a la gendarmería. Y en las ollas populares brama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces canta. ¡Vamos ahí! Traicionado, yo en patas y hambreado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreado soy la violencia, y ellos armados. Hoy es un programa muy movidito y queremos meter todas las cosas que nos propusimos en convocatoria a la unidad de clase, y estamos con nuestra compañera Susana y esa cortina de fondo donde vamos a hablar un poquito, ¿no?, de lo que fue el encuentro regional de mujeres en Hurlingham este fin de semana pasado, y donde algunas de las compañeras fueron por primera vez. Y para el próximo jueves vamos a invitar a esas compañeras que hicieron esa primera experiencia. Pero nosotras, que ya hemos estado en otras ocasiones, a vos, ¿cómo te fue, Susana? ¿Y en qué, dónde participaste? Ya hemos transitado en varios encuentros. Sí, nacionales y regionales. Y también distritales, porque hemos hecho en algunas oportunidades en Moreno con las compañeras de Merlo inclusive. Sí. Realmente, a pesar del diluvio y que nos entró agua a todas las casas, las que pudimos participamos realmente en una jornada espectacular, que después salió el sol. Para la marcha que teníamos prevista para las 18 horas, la pudimos hacer a partir de las 17:30 porque el sol nos acompañó realmente. Sí, la verdad que sí, mejoró el tiempo y salió el sol para nosotras. Sí, las compañeras participaron la mayoría en mujer y política, mujer y sindicato o mujer y trabajo. Yo participé, como ya vengo haciendo creo que por tercer año consecutivo, en mujeres readultas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo soy una re adulta. Tengo 55 años y realmente decíamos que la mejor etapa es esta. Así es. Porque podemos disfrutar a nuestros nietos y nietas, podemos decidir la militancia, militancia político-gremial, político-partidaria, ir a bailar, algunas, uh-huh, otras viajar, como me gustaría a mí en alguna oportunidad. Que no tenga compromisos gremiales o políticos partidarios. Y realmente hablábamos de cuestiones como elegir una muerte digna. Uh-huh. Pero algo muy, muy importante, primero que nada, propusimos la jubilación de las mujeres a los 50 años. Nosotras como ATE Moreno Merlo, ya hemos logrado que compañeras del patronato, si no me equivoco, y de salud, se jubilen a los 50 años por actividad de riesgo. Estamos todavía en la pelea con respecto a ¿ya salió los 50 años para auxiliares de educación? Sí, el año pasado. Ah, qué interesante. Mira. Sí, pero con respecto a las compañeras auxiliares de educación también, porque nos atraviesan las mismas problemáticas, los mismos conflictos, las mismas necesidades de infraestructura y demás. Como comentaba la otra vez Roque, que las compañeras barren con una escoba que es como si fuera en la casa, un escobillón de la casa, y no con el palo largo como debiera para que sea ergonómico por la salud laboral. Claro. No obstante, por mayoría se consensuó que se reconociera la doble jornada de la mujer. ¿A qué refiere esto? A que nosotras somos amas de casa y a su vez tenemos un trabajo. O sea, yo de acá me voy a ir a cocinar para la cena. Claro. Y a mí no se me reconoce eso. Entonces yo tendría que estar jubilada a los 50 años. La doble explotación del sistema capitalista, compañera. Exactamente. Sí, mucho... no se podía hablar de sistema capitalista y que... Porque algunas compañeras kirchneristas... Bueno, hablábamos del tema, ¿no? Pero no había consenso. Claro. Había disenso. Ah, porque claro, para el kirchnerismo vivimos en un sistema socialista, capaz. Claro. No, la verdad que no sé, sí, ¿viste? Pero bueno, sí me entero. Una respetuosa de claro. La pluralidad, la diversidad, porque había compañeras también lesbianas. O sea, claro. Realmente muy enriquecedor la... El debate, ¿no? El debate y compartir las distintas experiencias con personas, por ejemplo, que a los 68 años se volvió a casar. Uh-huh. Cuento esto como anécdota, pero realmente es maravillosa. La tercera edad decía, ¿y por qué no la cuarta? Y yo decía, no, la readultez está bien. Ahí con eso nos está conformamos. Bien. Pero bueno, como decía también, había una feria de las compañeras artesanas, comidas riquísimas que sí. Las chicas hacen para ganarse un pesito para poder viajar a Salta, al Encuentro Nacional de Mujeres. Y la próxima vamos a comentar los talleres que vamos a hacer gracias a la participación de Cristina Coronel, que va a colaborar con Sandra para el 26 de septiembre y el 3 de octubre, que la vamos a traer a Celia también, sí. Que es la compañera responsable de género en ATE. Ajá, así es, sí. Así que... Sí, todo, ¿cuánto nos queda? ¿Nos queda todavía? No, bueno, nos repasamos. No, nos pasamos. Bueno, lo que quería decir que estos encuentros regionales no está bancado por ningún partido político ni por ninguna ONG. Son autogestionadas, son independientes. Por eso las compañeras preparamos algo artesanal o comidas típicas para poder solventar nuestros gastos. Y sobre todo los gastos que originan estos encuentros, como así también autogestionarnos los viajes y bancarnos las estadías en los lugares que vamos a las otras provincias. Porque ante que nada decimos que la emancipación de las mujeres empieza por la autogestión y por la independencia económica, para no deberle ni a los partidos ni a las organizaciones al cual pueden llegar a condicionarnos en la libertad de expresarnos y de actuar ante los reclamos y ante las necesidades que ponemos las mujeres cuando vamos a debatir y reclamar nuestras cosas. Así que, bueno, yo otro día voy a contar, porque ya estamos sobre la tanda, que las compañeras a las cuales yo fui a apoyar pudieron conseguir su stand y denunciaron que compañeras presas políticas de Perú llevan 25 años atrás de las cárceles cuando la Constitución peruana reza en su Constitución que la cadena perpetua para los partidos, para los presos políticos es de 22 años. Ellas llevan 25 años, por lo cual nos solidarizamos y vamos a llevar una campaña nacional por la libertad de esas compañeras que hace 25 años que no ven la libertad, solo por pensar y procurar una sociedad igualitaria, una sociedad socialista. Bueno, gracias y vamos a la tanda. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. ¿Eh? Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolínea, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Si no creyera en la locura. Y aquí estamos con esa voz de fondo de Mercedes Sosa que nos dice tantas cosas bellas. Y le agradecemos a Marquitos, del Juventud del Partido Obrero, que nos está escuchando por internet, donde dice, estamos en una charla de mujeres en la Universidad General Sarmiento, justamente hablando del encuentro de las mujeres en Salta, donde están las compañeras docentes y compañeras representantes de la CICOP y enfermeras y médicas del Hospital Mercante. Gracias, Marquito, por este saludo y un abrazo allí a las compañeras que están disertando en la Universidad de General Sarmiento. Y decíamos que tenemos invitados, y sí, acá están, ya están aquí con nosotros en la mesa, nuestro compañero Pablo Lopardo, trabajador de ANSES Moreno, Uday Moreno, y nuestro compañero y amigo. Mi nombre es Leandro. Ah, Leandro. Hola, Leandro. Preséntate, por favor. Leandro, ¿cuánto? Mi nombre es Leandro. Sí. Soy trabajador de ANSES. Sí. Delegado de APOPS. De APOPS. Bueno, un gusto, Leandro. Bueno, y contanos, un poco. Y también acompaña en la mesa a nuestro compañero Roque, que él nos viene a representar en este caso a la CTA Moreno y ATE. Bueno, Cristina, buenas noches. Sí, y antes que nada, saludos a Susana, feliz día del docente, del maestro. Sí. Bueno, la visita tiene que ver, ya es el segundo jueves seguido que venimos, hoy haciendo un estreno en convocatoria de unidad de clase, porque la semana que viene los trabajadores de ANSES, denunciando lo que ya habíamos dicho el jueves pasado, nos dedicamos a la construcción de una gran actividad que tiene que ver con el abrazo al ANSES, en defensa de la seguridad social en el distrito. Bueno, ¿y esto tiene que... por qué? Para contarle un poco a los oyentes, ¿no? Esto tiene que ver con, digo, la mayoría de los vecinos saben de lo que estamos hablando. La ANSES, hace mucho tiempo que ha dejado de ser un espacio digno donde las personas pueden ir a tramitar cosas tan importantes como, por ejemplo, un subsidio por nacimiento, un desempleo. Bueno, tantas cosas que hacemos nosotros en el transcurso de la vida de las personas. Bueno, esto ya ha dejado de ser un momento grato, porque acercarse hasta el ANSES de Moreno resulta un momento penoso, más que nada, ¿no? Claro. Porque es muy difícil la atención, ya que somos muy pocos los empleados. Y vemos tantas colas de una cuadra, casi nuevamente, eso había mermado la cantidad, pero ahora hay, las necesidades cada vez son más urgentes y entonces van en busca de soluciones la gente. Y la imposibilidad, ¿no?, de poder solucionar ese problema, o sea que los encontramos a los vecinos dos y tres veces en la semana dentro de nuestro organismo, porque bueno, no tenemos la capacidad para dar las respuestas. Es por eso que estamos diciendo y hemos llevado una propuesta al Consejo Deliberante del Distrito, sí, proponiendo que los concejales tomen para sí esta problemática, porque digo, como representante de los vecinos, lo que estamos pidiendo es que ellos se hagan cargo de este problema y puedan votar la emergencia en la atención al público en lo que tiene que ver a la seguridad social. Claro. Hoy nos acercamos hasta allí, hasta el Consejo Deliberante, nos reunimos con varios bloques del Consejo Deliberante y en el día de mañana estamos haciendo la presentación del proyecto que hemos redactado los trabajadores en ese sentido, ¿no? Claro. Tratando de que se haga carne dentro del Consejo Deliberante y aquellos que nos representan la emergencia por la que atraviesan los vecinos y los trabajadores en el ANSES. Leandro, vos como delegado, la problemática de los trabajadores es también que la gente de repente, al no tener alguna respuesta clara, ¿no?, también a veces es como que se enoja. Y claro, el primero que en este caso tiene que calmar a la gente y darle explicaciones y poner la cara, como decimos, ¿no?, así comúnmente, son los trabajadores de ANSES, ¿no? Frente a la no solución y al no interés de solucionar los problemas de las jefaturas que deberían tener, en este caso, los que son jefes de ANSES, ¿no? Sí, nosotros, bueno, la mayoría de las veces, cuando estamos con medidas de fuerza, sí, por lo general siempre damos la cara. Eso no nos molesta y, al contrario, la verdad que nos beneficia bastante porque tenemos el contacto con la gente y la mayoría de la gente nos logra entender, uh-huh, los reclamos. Otras muy pocas no, ¿viste? Sí. Es como todo. Pero a lo que nosotros apuntamos es lo principal es la atención que es para la gente. Nosotros que estamos queriendo que eso se mejore. Es por eso que estuvimos con muchas medidas de fuerza. Y bueno, eso es lo principal. Nosotros necesitamos que la gente nos entienda, entonces por eso siempre damos la cara. Claro. Claro. ¿Y mejorar qué sería, Pablo, por ejemplo? Sí, lo que nosotros necesitamos es que tenga un destino cierto en nuestro organismo, ¿no? Claro. Comentábamos el otro día con respecto a la situación que atravesamos en el organismo, que nuestros jefes rara vez van a trabajar. El interés con el organismo simplemente tiene que ver con el hecho de financiar o rentar la militancia, no solamente de ellos, sino de los que están alrededor de ellos. Sí. Esto hace de que la calidad en la atención y en la calidad de la finalización de los trámites que va a realizar la gente haya desmejorado tanto, ¿no? Hoy vos lo decías, otra vez tenemos colas muy largas. Bueno, esto se debe a que la atención que brindamos dentro del ANSES cada vez lo podemos hacer de mejor, cada vez es peor, claro, la manera en que estamos atendiendo, porque tiene que ver con esto justamente, ¿no? No tener un rumbo cierto. Si bien nosotros creemos en la autogestión, que así fuera sería fantástico. Lo cierto es que ellos no vienen a trabajar, pero cuando lo hacen es para venir a apretar trabajadores, para perseguirlos, para crear y generar violencia dentro del ambiente laboral. Así que bueno, para nosotros y para la gente esta es una situación terminal y es por eso que nosotros estamos pidiéndole al Consejo Deliberante que vote la emergencia, porque realmente estamos en una emergencia. La atención al público en el distrito, y lo decíamos el otro día, un distrito tan grande, con una población cercana a los 600.000 habitantes y con las características sociales que tiene, claro, este distrito, hacen que nuestro organismo sea un organismo importante en la vida de las personas. Uh-huh. Así que el que no esté funcionando no solo afecta a los vecinos y trabajadores, sino a todos en general ya, ¿no? No es una cuestión particular de alguien. Y también sabemos que hay maltrato con algunos compañeros, trabajadores de ANSES, ¿no? Sí. En ahora, por lo general, los más lo que más se ve, viste, es cuando la gente se enferma, viste. Sí. Esto también, esto lo que causa también es que los trabajadores estemos agotados, viste. Ajá. Y la mayoría, bueno, se enferma. Y bueno, y parece que porque es mucha la demanda. Nosotros claro, no nos podemos enfermar, viste, para ellos. Claro. Ellos no van nunca, pero jefe, nosotros siempre, viste. Entonces, con este tema estamos bastante complicados también. Uh-huh. Hay que decirle que muchos de los compañeros están bajo largos tratamientos, ¿no? La presión psicológica. Imagínate, Cris, un trabajador atendiendo más de 1,000 personas por día. Con tramitaciones sí, que son más que importantes, ¿no? Porque claro, lo que nosotros otorgamos generalmente tiene que ver con el único ingreso fijo que tienen las familias del distrito. Con y suma entonces, necesidades, claro. Por sí, supuesto que son de suma importancia. Esto hace de que, como no podemos atender a todos, que la demanda es muchísima, eso hace mella en la psiquis de los compañeros. Y tenemos muchos que, por ejemplo, se despiertan a la noche a los gritos pensando que atienden gente, que la gente se la va. Bueno, estos son producto del estrés que genera claro, sí, el mal ambiente de laburo. Bueno, vamos a un temita musical y nos acomodamos, ¿sí? Respeta toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Con mi odio, odio que agradezco. Pudirme ante ver más de este sueño indigesto. Y aceptar, y aceptar tonada militar, y aceptar, y aceptar que soy un vegetal. Estrufo y vómito sobre tu cara resignada. Pudirme ante el olvido porque yo no olvido nada. Ven a mí, siento me incremento. Quiero vomitar, que me estoy ardiendo. Y estoy caliente, y estoy malada. Te digo lo que te digo con mi sangre coagulada. Llevo un peso que no puedes comprender. Presionaría anoche torturándome. Sombra de muerto que te cruza mi piel. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, estás resignado. Ya ni te molesta la miseria a tu lado. Loco mi odio, odio que agradezco. Pudrirme ante el contacto con este sueño indigesto. Y aceptar, y aceptar color a mi guitar. Y aceptar, y aceptar que soy un vegetal. Escupo y vomito sobre tu cara resignada. Pudrirme ante el olvido porque yo no olvido nada. Quiero vomitar, no que me quede sin aliento. Soy caliente, estoy marcada. Te digo lo que te dejo, soy mi carne coagulada. Soy caliente, no puedo contar. Te lloro día y noche torturándome la piel. Ahogada la sombra de un muerto que me grita y está mudo. Ahogada la sombra de un muerto que se cruza mi piel. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Si no creyeras. Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y tenemos a nuestros invitados en piso. Y vos, Luisito Mancilla, tenías una pregunta para ellos. Sí, bueno, visto, considerándonos la situación que acaban de exponer tanto Leandro y Pablo, que son los compañeros de la ANSES, precisamente la UDAI de acá de Moreno, ¿nos podrían comentar en qué va a consistir la actividad del próximo 17, del miércoles 17? Bueno, sí, en realidad con eso tiene que ver nuestra visita el día de hoy, con tratar de poder invitar a los compañeros y a los vecinos que nos escuchan a que nos acompañen el 17. Vamos a hacer un abrazo simbólico a nuestro organismo en defensa de la seguridad social en el distrito. Uh-huh. Es nuestra intención poder invitarlos a todos. La actividad arrancaría a las 10 de la mañana. Participan muchas organizaciones, distintos espacios políticos. Hemos comprometido a una suerte de multisectorial, pero más que amplia. Uh-huh. Porque me parece que es un tema de todos, es un tema que hace a la vida de todos, y entonces tratamos de justamente convocar a todos a esta actividad, y con la grata satisfacción de ver que a medida que hemos ido caminando hemos ido levantando adhesiones con los compañeros, así que esperamos que sea una gran actividad. Esto es el 17, 10 de la mañana, en la puerta de ANSES Moreno. Uh-huh. Y bueno, entonces acá estamos a la espera de qué es lo que va a decidir en esto de convocar a los concejales, que en este caso vienen a ser los representantes de la población de Moreno, ante una problemática tan importante que atraviesa a toda la población de Moreno, como es la atención de las emergencias sociales y las urgencias que la gente va a hacer en sus trámites en la ANSES Moreno, ¿no? Sí, hay que decir que nos hemos colmado, se nos ha colmado la paciencia a trabajadores y a vecinos. No podemos seguir viendo cómo la corrupción, la desidia, la improvisación reinan en un organismo tan importante para la gente. Es momento de decirles basta a los trabajadores. No tenemos más buena voluntad. Claro. No se puede seguir así por nuestra salud, por el bien de los vecinos, no podemos seguir más así. Así que este es el momento en que hay que luchar por mejores condiciones. Hemos conseguido ya un mejor edificio, es momento de conseguir una buena dirección para este organismo. Uh-huh. Roque, desde ya nuestra CTA Moreno se compromete también en esta lucha, ¿no? Siempre estuvimos, como antes, estuvimos acompañando a los compañeros del ANSES y vamos a seguir acompañándolos en la lucha. Y sí. ¿Sí te parece? Ah, sí. Bueno, y Leandro, ¿qué expectativas tenés respecto a esto, no? Esta actividad que van a hacer, ¿qué esperás de esto? Bueno, yo antes que nada le quería hacer una pregunta a la gente, ¿no? Sí. Que para reflexionar, ¿no están cansados de ser mal atendidos? Uh-huh. ¿No están cansados de hacer filas horas y horas, entrar y seguir esperando horas y horas? Es a lo que apuntamos. Uh-huh. Es por eso que estamos haciendo esto. Y bueno, la verdad que las expectativas son muy grandes. Esperamos que principalmente ellos nos acompañen, que es lo más importante. Sí, Roque, me decías. Yo por ahí a los compañeros del ANSES, no sé si ustedes están viendo que para mí es que como que quieren privatizar el ANSES. Uh-huh. Bueno, nosotros la verdad es que veníamos diciéndolo el programa pasado. La verdad es que nosotros como trabajadores del ANSES vemos que en los últimos tiempos se ha revitalizado el organismo porque se le han dado muchísimas funciones nuevas. Lo cierto es que al igual que lo que pasó en los 90, esas nuevas funciones no vienen acompañadas ni de más personal, ni de mejores espacios de trabajo, ni lo que uno necesita como recursos para poder satisfacer esa demanda. Nuevamente hoy encontramos que el organismo que tiene tantas funciones no pone lo que es necesario para que se realice. Claro. Esto genera, tal cual por eso decíamos y hacíamos alusión a los 90, esa sensación de que el Estado no puede dar respuestas, ¿no? Claro. Esto de que lo que nos pasó en los 90, bueno, las empresas que no podían dar respuesta, parecía que era muchísimo mejor privatizarlas, ¿no? Que sigan en manos del Estado. Es lo que nos está pasando en este momento. Nosotros creemos que la intención es hacer que este organismo no funcione. No son casualidades los Walter Festa o la Cintia González. No es que son productos que son nuestros jefes. Que no resuelve nada. No son productos de el azar. Son efectivamente aquellas personas que el organismo busca para dirigir los destinos de lugares como este. Lo decíamos desde hoy, para nosotros no es un dato mínimo o un dato más el hecho de que el organismo más importante en el distrito, por las características sociales que tenemos, sí, no funcione. Claro. No creemos efectivamente que es una decisión política el hecho de que no funcione, que quienes gobiernan el organismo, tal cual lo que pasa en el distrito, están más interesados en sus carreras político-partidarias que en darles respuestas a la gente y a los trabajadores del organismo. Es lo que pasa acá y es lo que pasa con Bocio, el gerente ejecutivo del ANSES a nivel nacional. Están más preocupados en sus cuestiones personales que en los demás. No hay demasiado, para en el medio, porque uno no entiende cómo, teniendo todas las herramientas para poder llegar hasta la gente y efectivamente darle una respuesta en sus necesidades, ¿por qué no lo estamos haciendo? Bueno, porque eso tiene que ver con una decisión política. Hay alguien que ha decidido que no funcione, de que no se le pueda dar respuesta a nadie. Claro. Y en este sentido, Roque, ¿querías agregarle algo, querido? Sí, en el mismo sentido que lo que hoy estamos hablando con la educación, claro, con todos las cosas que de organismos del Estado que están muy debilitados, los están haciendo pedazos de a poco. Sí, para que no funcione justamente, ¿no? Sí, la verdad. Uh-huh. Y tendremos que estar atentos como trabajadores del Estado, ¿no? Sí. Le decía... Si quedó claro. Que repita la actividad. Claro, que... sí, no, eso bueno, le pedía yo. Entonces, lo que yo quería decir es... vos decís lo que querías decir primero. Yo quería decir que los vecinos estén al tanto porque estamos en alerta. Uh-huh. Y nada, eso. De que los esperamos el 17, el miércoles que viene, a las 10 de la mañana. Esa es la primera actividad que vamos a hacer. Uh-huh. Estamos preparando un par más. Así que bueno, va a ser un poco largo esto. Claro. Sí, por supuesto que lo entendemos dentro de un proceso de lucha que creemos que no va a finalizar el 17, sino que es el principio de una lucha que nos hemos dado por hacer más digno nuestro espacio. Queríamos decirles... Hay dos alertas, o sea, ¿para quiénes? Primero, para la población, como dice Leandro, porque si esto no se resuelve, los perjudicados, primero que nada, van a ser la población y los trabajadores. Sí, queríamos decirle también de que no solamente habitan concejales en nuestro distrito que representan a los vecinos, también hay diputados y senadores. A ellos también les hacemos el llamamiento para que se acerquen, nos acompañen, porque tiene que ver con las necesidades de aquellos quienes los votaron. Los vecinos de Moreno son los que están en emergencia, la atención hacia ellos es la que está en emergencia. Así que nuevamente los convocamos a sus representantes a que demuestren que en realidad los votaron para eso, para que los representen y den la cara por ellos. Así que los esperamos, nuevamente los invitamos. Muchos de ellos nos han dicho que sí, ya han dicho que van a asistir, así que por ellos contentos, pero esperando que aquellos que no lo han confirmado todavía lo puedan hacer, porque es una actividad más que importante. Bueno, nosotros desde estos micrófonos, desde nuestro programa Convocatoria y de FM Moreno, vamos a estar allí con nuestros micrófonos y nuestros grabadores para ver que estos compromisos que adquirieron ante la población, los representantes de la comunidad de Moreno, se hagan presente y se hagan cargo de la problemática que atraviesa a toda la población de Moreno. Entonces, es el miércoles 17 a las 10 de la mañana en la puerta de ANSES Moreno, que queda al Corta, ¿cuánto? 2438. Frente a las vías. Sí. ¿Vamos a estar allí, Roque? Sí, vamos a estar ahí. Bueno. ¿Vamos a estar ahí, Leandro? Firme. Bueno. Entonces, los esperamos a toda la población. Gracias por estar aquí. Gracias, Cris. Y entonces, gracias. Un separador y volvemos con la columna de Luisito Mancilla. Gracias, Cris. We'll be right back. Estamos en el aire, Luisito, disculpanos, pero bueno, vamos con tu columna. Sí, hoy precisamente vamos a hablar de algo que está muy en el tapete, que bueno, que no, es algo que nos llenó de indignación hace poquito cuando veíamos cómo a los habitantes del barrio llamado Papa Francisco los echaban como la, las peores épocas de la dictadura. Con sí. Las palas mecánicas y esto, con las topadoras. Sí. Bueno, como bien dijimos, después de varios días aún resuenan las voces de indignación de las familias desalojadas, muchas de ellas con hijos pequeños quienes habitaban, como bien dijimos, el barrio Papa Francisco. Ni siquiera, como decías vos, Cristina, el nombre puesto al lugar que eligieron para vivir pudo frenar el atropello de desalojo. Las imágenes audiovisuales nos remontaban a las más oscuras épocas de la dictadura militar, en donde, con topadoras, arrasaban no solamente con las humildes viviendas, sino además con el derecho a acceder a un techo digno. Como bien lo sabemos, lo dice nuestra Constitución Nacional en el artículo 14. Mientras miles de personas, entre ellas muchos niños pequeños, personas mayores y además discapacitados sobreviven como pueden, tenemos el dato que en la capital federal hay más de 300.000 viviendas deshabitadas y que esto equivale más o menos a un 24%, o sea, del total de viviendas, o sea, casas y de departamentos, que existen hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teniendo en cuenta estos datos, creemos que sería una parte interesante para solucionar este problema, ¿no? Para las miles de familias que hoy por hoy sufren la falta de vivienda o del hacinamiento en villas. Porque realmente no se puede pensar en la vivienda como un negocio, ya que es uno de los derechos humanos más elementales, ¿no? Como lo sabemos, que son, y entre ellos está el trabajo digno, la salud, la alimentación, etcétera. Lamentablemente, vale decirlo, el señor Macri no solo no piensa de esta manera, ¿no? Y no piensa tampoco en los justos reclamos, y la única forma que tiene de responder es con gases y palos, porque el señor jefe de gobierno porteño defiende el negocio inmobiliario, principalmente los de los grandes consorcios como IRSA, uh-huh. Una compañía que está ligada a capitales extranjeros, que está dejando sin espacios verdes y pulmones a la ciudad, cementando lo que encuentra a su paso gracias a los votos del PRO, de UNEN y de Frente para la Victoria. Sí. O sea, que a la hora de ir contra los pobres, los une sus intereses de clase burguesa. Así es. La salida de la crisis habitacional no la van a resolver estos gobiernos aliados a los patrones y al capital extranjero, a los que le tributan una deuda externa ilegítima y fraudulenta que pagamos ya varias veces. Por eso es necesaria la más amplia movilización por este y todos estos derechos. Y también es necesario poner en pie una alternativa política unitaria de los que luchan para que sean los trabajadores los que gobiernen el país. Coincido. Lamentablemente nos estamos yendo, no tenemos tiempo para comentar. La verdad que esto es muy importante porque no nos podemos quedar solo en el lamento. Deberemos organizarnos y tratar de confrontar con estas políticas de atropello permanente a las clases populares y a aquellos que menos tienen, que ni siquiera pueden tener la osadía de pretender un techo digno. Contra esos tenemos que estar organizados, unidos y defendernos. Así es, Cristina. Bueno, por nuestra parte le decimos hasta el jueves que viene por la 90.1. La FM Moreno, tu estación de resistencia. Hasta el jueves que viene, a las 19 horas. Gracias, Julián. Gracias. Moreno. 90.1. Estación de radio.